escucha el trote, algo viene por la calle. A medianoche se oyó trotar un caballito blanco al pasar, sin jinete va veloz, con su crin brillante como el sol. Clip clop, trota sin parar, brilla, brilla como un lunar. Clip clop, vamos a correr, síguelo al rancho, vamos a ver. Llega al rancho y todo es paz, se oyen risas por detrás, niños juegan sin temor, bajo la luna y su resplandor. Clip clop, trota sin parar, brilla, brilla como un lunar. Clip, clop, vamos a correr, síguelo al rancho, vamos a ver. Lo ves galopar, ahí va otra vez, con su magia vuelve cada mes. Clip, clop, trota sin parar, brilla, brilla como un lunar. Clip, clop, vamos a correr, síguelo al rancho, vamos a ver.